triste, yo no te puedo olvidar. Yo sé que estás muy lejos y tienes un buen pasar. La esperanza que yo tengo es que quieras regresar. Yo fui malo, malo, malo, con mis aires de grandeza, no supe aterrizar. Hoy mi alma se queja. Casa pintada y la reja reparada, el jardín está bonito como antes tú lo cuidabas. I will leave the door open, so you can get in. Si te de soul is crying.